Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, azotea. De la mañana, 5 minutos exactamente en estos 6 momentos. 6 minutos, dice mi reloj. Se dio justo el cambio de tiempo, ¿sí? Esto es Parte del Aire, nosotros estamos hasta las 11 en una edición especial del Día del Padre, dedicándoselo obviamente a todos los padres que nos están escuchando y a todos los padres de la Argentina, y aquí haciendo Parte del Aire desde el estudio. Déjeme decir algo antes de seguir, amigo. Sí. Le mandamos un beso especial a Josiana, que nos habla a través de el MSN personal, que no lo vamos a decir al aire. Pueden conectarse de todas formas, hay una forma de conectar el MSN de Hotmail al MSN de Yahoo, en Parte del Aire Azotea, @yahoo.com.ar, pero le mandamos el saludo a Josiana, que recién nos mandaba un beso grande a través de la computadora, que dice que está en su casa acostada, escuchando el programa. No dijimos por dónde nos pueden escuchar igualmente hoy, por Parte del Aire azotea.blogspot.com, es uno de los blogs, y si quiere directamente dirigirse al de la radio, es www.radiodelaazotea.com. com.ar, la nueva página de la radio. Sí, para que vea alguna de las cosas. Por ahora está actualizada, señor, no se preocupe. www.delaazotea.blogspot.com es el blog de la radio, donde también puede escucharnos. Y si no, ¿dónde leo las noticias? Léalas, si se le quemó el diario, como dice una artística de la mañana, www.agenciaanda.blogspot.com. Nosotros estamos haciendo un programita sencillo de domingo, que empieza a las 9 de la mañana, que va hasta las 11, y que está muy bien acompañado por gente aquí en el estudio y afuera del estudio. Josiana me pregunta cuántos somos en el estudio y quiénes somos. A ver, somos... ¿Cuántos somos en la radio ahora? Ella dijo saludos a los tres. Sí. No somos tres. Somos seis. Somos un poquito más. Somos seis, en realidad. Cuando llame a descanso de camioneta, el saludo para los dos, voy a decir. Saludo para los dos. Son como 10. Me van a contestar, no, somos 20 aquí en el estudio. Bueno, no, hay mucha gente acá. En estos momentos, por ejemplo, somos 6. Somos 6. 6. 4 dentro del estudio, 2 por ahora por afuera. Muy rico el café que hizo Mónica, le agradezco. Capuchino, no sé bien lo que es, pero está muy bueno. Es un capuchino, café chino, como le gustaba decir a mi hermano cuando era más chico, cuando era niño. Que era un café chino, no decía capuchino. Así es. El señor Diego en la operación técnica en el día de hoy, que nos está dando una manito. Impecable lo suyo, ¿eh? Muy bien, muy bueno. Está Evangelina Moreira en los espectáculos, ya la escucharon. Está el señor Richard Monti en los deportes, también ya lo escucharon. En instantes seguramente más información deportiva. Mónica Álvarez acompañándonos en el día de hoy. Mónica Álvarez, que estamos pensando en incorporarla al staff fijo de Parte del Aire también, ¿eh? Lo estamos analizando seriamente. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Una muy buena alternativa. No perdemos nada, o sea, al contrario, ganamos mucho. El señor Lucas Barrio Nuevo en la conducción y mi nombre Sebastián Mangini. Así es, y bueno, en este programa no hablamos mucho de deportes y de espectáculos hoy. No nos ocupamos de hacer el picado de títulos clásico que hacemos todos los domingos, porque nos estamos ocupando básicamente del próximo domingo, de las próximas elecciones que se nos avecinan dentro de 7 días. Casi todos nosotros vamos a votar, todos nosotros vamos a elegir. A mí me toca ir muy lejos, realmente, porque el cambio de domicilio, que llegó un poquito tarde, bueno, tengo que movilizarme unos cuantos kilómetros para poder votar, pero allí estaré cumpliendo con mi obligación, con mi deber ciudadano. Pero hay mucha gente que todavía no sabe, hay gente que piensa que se elige presidente, no se elige ni presidente, ni gobernador, ni intendente. ¿Qué se elige la semana que viene, Evangelina Moreira? Usted que sabe todo. Bueno, no es sencilla la cosa, ¿sí? Porque en cada provincia se eligen cosas distintas, y dentro de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires también se eligen cosas distintas. Por ejemplo, ¿qué se elige en Tierra del Fuego? Yo me traje todo de lo que sé. Bastante tengo con lo que se elige acá en Provincia de Buenos Aires. Pero nos vamos a ocupar de, básicamente, Provincia de Buenos Aires y Mar del Plata. Sí, sí, no nos vamos a ocupar de otra. Imagínense si tenemos que traer todo lo que se... En la provincia de Santiago del Estero. En Tierra del Fuego, diputados nacionales se eligen, sí, por supuesto. No sé si concejales, eso... Senadores. No sé tampoco. Eso depende de la provincia, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Le paso a explicar. Vieron que tenemos, a nivel nacional, se van a elegir senadores y diputados. Uh-huh. ¿Sí? En el caso nuestro, provincia de Buenos Aires, solamente vamos a elegir diputados nacionales. Ahí vamos. Yo senadores, no. ¿No tengo que votar senadores? No, no votamos senadores. Senadores nacionales, no. Solamente 8 provincias renuevan esos senadores nacionales, que son Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. A ver, ¿por qué si son nacionales hay algunas provincias que no los renuevan? Porque cada provincia tiene una cantidad determinada de senadores dentro de la Cámara. Son 3 senadores por provincia y se renueva 1/3 cada 6 años. Uh-huh. ¿Sí? El que está escuchando en este momento dice, uf, menos mal. Quilombo. No, pero debe decir, estamos haciendo. No, debe decir menos mal, porque me hago semejante matete con los diputados. ¿Y aquí en Mar del Plata qué elegimos? ¿Elegimos intendente aquí en la ciudad? No, aquí en Mar del Plata nos vamos a elegir, porque provincia de Buenos Aires elige diputados nacionales, pero a nivel provincial también tenemos, por supuesto, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Pero a nivel provincial elegimos senadores, no diputados. Depende de la sección. O sea, a nuestra sección, a Mar del Plata, le toca elegir senadores provinciales. Porque hay 8 secciones dentro de la provincia de Buenos Aires. O sea, si vos te vas a La Plata, elegís otra cosa distinta. La gente de La Plata elige otra cosa. Nosotros acá elegimos senadores provinciales. Y además elegimos concejales. Entonces, ¿qué le toca a Mar del Plata? Diputados nacionales, senadores provinciales y concejales. Y consejeros escolares. Ah, bueno. Ahí está. Un embrollo, ¿eh? Sí. Sí. ¿Usted que creía que la tenía clara, amigo, se está dando cuenta que no la tenía tan clara. La lista de los escolares, a ver, vaya usted a saber quién es. Bueno, ¿quiénes están obligados a votar? ¿Están todos obligados a votar? No están todos obligados a votar. ¿Quiénes son esas personas que sí o sí tienen que estar el domingo próximo en las urnas? Son todos los ciudadanos de ambos sexos, que sean nativos por opción o naturalizados, esto es, nacidos en otro país y nacionalizados, desde los 18 años de edad cumplidos hasta justamente el día del comicio. Si vos cumplís 18 años un día antes, podés votar. Si cumplís 18 años ese mismo día, podés votar, ¿sí? Esos ciudadanos serán incluidos en el padrón electoral. ¿Sí? ¿Hasta qué edad? Hasta los 60 años. Los mayores de 60 años, los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, ahí salió, no están obligados a votar. Bien. O los que están a 500 kilómetros de su domicilio. Igual invito a las personas mayores de 60 años a que voten. Sí, por supuesto. Una vez me tocó ser autoridad de mesa, la primera vez que voté. Una experiencia realmente interesante, gratificante. Y me llamó mucho la atención un anciano que, no sé, tendría 80 años y... iba a votar y decía que él iba a seguir votando hasta el día que se muera. Que no iba... Está muy bien. Está bien, es cumplir con el deber de ciudadano. Si estás a más de 500 kilómetros, de todas formas te tenés que acercar a la Policía Federal o en algunos casos al Registro Civil. Te hacen un certificado que después tenés que presentar en el colegio electoral y que te ponen el sellito de que votaste, pero en realidad no votaste. Pero bueno, todo un trámite, una burocracia. Pero bueno, ese es en el caso si estás a más de 500 kilómetros. ¿Qué pasa si cuando yo entro al cuarto oscuro, yo en realidad, por empezar, me voy a llevar mi boleta, mis boletas en realidad, porque son varias, un collage de boletas, pero qué pasa si en una de esas la pierdo antes de entrar y tengo que optar por las que hay en el cuarto oscuro? ¿Qué pasa si la que yo quiero no está? ¿Qué tengo que hacer? Tiene que salir, caballero, y decir, señor, faltan boletas. No diga la del partido, lógicamente. Falta porque... la boleta de Juancito Pérez. No diga eso, porque si está diciendo eso, está diciendo a quién va a votar. Voto cantado, no está permitido. Me anulan el voto si hago eso. Y si no, traen las boletas. Me tengo que plantar ahí hasta que las traigan. Lógico. Bien, lógico. Bien. Y si no, ir con la autoridad policial. De alguna forma le van a poner las boletas. Bueno, mucha gente se quejaba justamente en las últimas elecciones presidenciales que pasó esto con el oficialismo. Pero por ahí, ¿sí?, había gente que se llevaba un par de boletas en la cartera y quedaba... era un problema. Así es. Por eso, por ejemplo, Giustiniani, del socialismo, había ofrecido para estas elecciones el tema de hacer una lista única. Claro. ¿Sí? Para evitar que se roben justamente todas las listas y todas las boletas. Uh-huh. ¿Sí? Para evitar esta especie de fraude, lo llamó él. Uh-huh. Bien. O si no, también se la puede pedir a Montoto también. Claro, pídale la boleta a Montoto. Si le dicen eso, nuestro columnista de deportes se la lleva con mucho gusto. Aconsejamos aquí, al menos aconsejo en lo personal, irse con su boleta en el bolsillo, uh-huh, señora. No a la vista, por supuesto. Si la saca ante las autoridades de mesa o en la fila, le van a anular el voto. Claro, pero lo que muestra y dicen, ¿dónde pongo esto? Claro, acá lo tengo. ¿Me da el sobrecito? No, eso no. Se lo lleva en el bolsillo, en la cartera, en donde sea, dentro del cuarto oscuro, lo saca, lo pone en el sobre, lo cierra y vota con eso. Eso es lo que aconsejamos desde aquí, lo que aconsejo yo, al menos, en lo personal, desde este programa. Otra cosa importante, las boletas están ordenadas por los números. Claro. Así que, si no lleva la boleta, fíjese qué número tiene, porque es más fácil ubicarlas, porque si no son un montón de boletas, realmente, sobre todo para estas elecciones, es un desastre la cantidad de partidos que hay. Aclarado qué se vota en minutitos nada más, aclaramos... ¿A quiénes podemos votar? ¿Sí? Mientras te contamos que en estos momentos la temperatura en Mar del Plata es de 8 grados, la sensación térmica 7 grados 3, 9 kilómetros, la visibilidad 89%, la humedad, la presión 1016 decimal 4 hectopascales y el viento del oeste a 5 kilómetros por hora. En casi todo el país, 10 y cuarto de la mañana. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución. Orion Comunicaciones, venta e instalación de centrales telefónicas, redes telefónicas y de computación, asesoramiento, servicio postventa, teléfono 473-2210 o 155-765403. Hace 30 años, la comunicación era manejada por unos pocos. Hoy, también. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación. Visita www.delazotea.blogspot.com. Ahí encontrarás todas las notas culturales y lo que pasa en la azotea. Stolbizer desde el socialismo. Daniel Medina y Alberto Falacara, concejales. Partido Socialista, lista 50. Grupo Star. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, jueves, 14 horas. Reuniones de apoyo psicológico, todos los lunes, de 16 a 17. 9 de julio, 3264. Email star.star@yahoo.com.ar. Teléfono 476-1666. De la azotea 88.7. Otra comunicación.